el marco de un nuevo aniversario del asesinato de Darío y Maxi, compañeros y familiares venimos a repudiar los dichos de Aníbal Fernández recientes en la televisión, al haber ido a plantear que mientras ellos buscaban realmente los asesinos de nuestros compañeros, Felipe Solá se encontraba tomando mate. Bueno, para nosotros tanto Felipe Solá, pero también Aníbal Fernández, que en su momento era secretario general de la presidencia durante el 2002, cuando se llevó adelante la masacre de Avellaneda, perpetuada por el gobierno de Eduardo Duhalde, tienen una responsabilidad política que hasta ahora no ha sido planteada, digamos, por la justicia, sino que la venimos exigiendo en estos últimos 13 años, las organizaciones del campo popular en la calle exigiendo justicia y juicio y castigo a los responsables políticos. Hoy Aníbal Fernández, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, aún en su función de jefe de gabinete. Para nosotros Aníbal Fernández es candidato a la cárcel. Hasta que no se haga justicia completamente, nosotros vamos a seguir exigiendo que todos los responsables políticos, Felipe Solá, Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, Juan José Álvarez, entre otros, vayan al banquillo y puedan ser acusados como corresponde. Así que seguiremos exigiendo justicia y vamos a repudiar tanto aquí en la entrada de la Casa Rosada como hoy en la actividad del Puente Pueyrredón por un nuevo aniversario donde vamos a levantar bien fuerte las banderas que Darío y Maxi nos dejaron. Cristóbal Cervera, militante del Frente Popular Darío Santillán.